otra historia con José Guillermo Ángel, Memo Ángel. ¿Qué tal, amigos oyentes de Radio Bolivariana? Sean bienvenidos a esta nueva emisión del programa La Otra Historia con el profesor José Guillermo Ángel Memo Ángel. Profesor Memo Ángel, hay un tema bastante interesante en este tiempo para Colombia a raíz de todo el contexto, digamos, de futuro que se viene trabajando en este tiempo para el país. Y uno de esos temas es el trabajo en el campo. Aquí en Colombia y en estos países de América Latina generalmente se ha hablado del campesino y de la finca, pero poco se habla de la granja y de los granjeros. Y ese, digamos, que es quizá el concepto madre u original del trabajo en el campo. Qué bueno sería que usted nos hablara un poco sobre la granja. ¿Qué es la granja? ¿Qué significa la granja para el desarrollo de la civilización? ¿Y por qué es importante que este concepto permanezca en este momento y sobre todo aquí en Colombia? A ver, hay una cosa que es muy importante. En América Latina y en España casi que no ha existido el concepto de granja. De pronto en la Argentina están las chacras y en las comunidades indígenas precolombinas, y todavía hoy existe, estaba el Chihuantituyo, que es una comunidad de sembradores que configuran una especie de sociedad agrícola, donde incluso antes una de las festividades del Chihuantituyo era cuando está la siembra, llevar parte de la siembra al jefe del Chihuantituyo para que reparta entre aquellos que no tuvieron una buena cosecha. O sea, eran sociedades autosuficientes, poderosas. Pero en el mundo español existe la finca, la masía, la hacienda, y lo que es lo mismo que va a suceder entre nosotros. Excepción hecha en España, y esto vale la pena anotarlo, de la pequeña finca del musulmán. El musulmán siempre tuvo claro, no necesitaba mucha tierra, sino la tierra suficiente para tener tres espacios: un espacio bello, que vendría a ser el jardín, el Carmen. De ahí viene ese nombre de Carmen para las mujeres, que quiere ir todas las flores, porque la mayoría de las mujeres se llaman como las flores. Un espacio para su huerta y un espacio para sus animales. Y ahí aparece algo que en Antioquia tuvo mucha cabida, pues de pronto por el origen de muchos antioqueños que provienen de moros, de esa pequeña finca rentable. Pero en América Latina no aparece esa palabra granja, ni en España, a excepción hecha de los musulmanes, como digo. Entonces, ¿qué pasa con las granjas? A ver, ¿dónde aparece la granja como el fundamento para crear un país? O sea, un país sin granjas no existe. Y estamos hablando de un país con dignidad, un país donde el campesino es de clase media. Es que aquí es donde viene una cosa importantísima. Los mismos japoneses le rinden mucho culto al campesino, al cultivador de arroz, porque saben que de ahí viene el alimento para el pueblo japonés. Entonces cualquier noble japonés desciende de arroceros, pero no arroceros en términos de cultivo extensivo, sino de un hombre que tendría su siembra de arroz para él y para otros que podían usufructuar la sobreproducción del arroz o el excedente de producción del arroz. Entonces, cuando vemos las granjas, los primeros que van a conformar una granja real son los romanos. Los romanos, que tienen un arado muy interesante tirado por un caballo, son roturadores de tierra y van a tener granjas, es porque el emperador o la República le da a los soldados que se jubilan un pequeño espacio para que labren la tierra. Y en ese pequeño espacio no solamente sobrevive el soldado, sino que se da la cría de ganado, se da la cría de... o la cría no, la siembra de vegetales, de plantas necesarias, etcétera. Esas granjas las canta Virgilio en un libro que se llama Las Geórgicas. Sí, claro, que además yo creo que los ministros de Agricultura de América Latina lo deberían leer para que se enteren qué cosa es el campo y quién es el que habita el campo, porque nosotros dejamos desamparado al que está en el campo y resulta que comemos tres veces al día gracias a ese señor, ¿no? Y que si hay cualquier problema, el que cultiva es el que termina resolviendo un problema grande en cualquier guerra, en cualquier sequía, en cualquier pues, situación en las que entremos. Ese modelo de las granjas romanas, y aquí abro un paréntesis porque me acuerdo de una de las frases de Simón Rodríguez, el profesor de Simón Bolívar, cuando en Europa él le muestra un arado y le dice, mire, ahí está el origen de la sociedad, ahí está la civilización, porque mientras se aran, aparecen los alimentos, aparece la cría de animales, aparece el papel, aparece el pensamiento, y eso como que marca mucho A Bolívar, y después en un libro que se llama La Isla de Robinson, de Arturo Ullar Pietri, un intelectual venezolano, él vuelve y toma esa tesis de Simón Rodríguez para pensar en términos de país. O sea, este país debe ser de granjas, antes que de ciudades, porque es que las ciudades no hacen sino amontonar gente, con el problema de que la ciudad no se puede sembrar. Claro. Entonces, a pesar de que vivimos en mundos urbanos, donde cada vez las ciudades son más grandes, pero el campo sigue siendo la salvación. Entonces, de ese arado romano se pasa a las técnicas de sembrado francesas, porque Napoleón a cada soldado francés le otorga una granja en la frontera. O sea, no solamente vamos a tener granjas al interior del país, sino que vamos a tener granjas en la periferia, buscando con eso que primero las fronteras se volvieran muy seguras, porque el primero que iba a defender la frontera de Francia era el dueño de la tierra, el dueño de la granja. Ese se iba a hacer matar contra cualquiera que quisiera invadir el país. O sea, es una técnica que utiliza Napoleón muy, muy interesante para crear lo que se va a llamar el Estado-Nación. Somos de acá, tenemos una historia, más o menos creemos lo mismo, hablamos la misma lengua, etcétera, etcétera. Luego las granjas van a tener mucha importancia entre los puritanos que llegan a los Estados Unidos. Esos puritanos que llegan a volver realidad la ciudad del sol, la utopía de Tommaso di Campanella, o sea, unas ciudades gobernadas por Dios y no por el Estado. Estos puritanos van a desarrollar alrededor de la ciudad granjas, que es lo que todavía se ve en el medio oeste norteamericano. Uno a cualquier ciudad del medio oeste llega por entre granjas, una enorme cantidad de granjas, que son manejadas por campesinos de clase media. O sea, la granja tiene su granero, tiene el corral de los animales, tiene el frutal, tiene el huerto de las legumbres, tiene el espacio para criar las vacas, tiene el espacio para criar las gallinas, tiene el espacio para criar los cerdos, y a partir de ahí, esa persona logra vivir no solamente en condiciones muy dignas, sino que mantienen los alimentos, como siempre hay producción de alimentos, a precios muy bajos. Claro. Es que a nosotros nos sube el alimento porque es importado. Entonces, como se paga en dólares, si el dólar se dispara, el alimento se dispara. O sea, no les puede pagar en pesos, hay que pagar en dólares. Entonces aparecen esos granjeros que cumplen con darle vida a lo que se llama el sector primario de la economía. El sector primario de la economía está dado por el mundo agrícola y por las minas. Pero debido a que nosotros comemos y no podemos comer metales, ni carbón, ni hierro, ni cosas por el estilo, entonces tenemos que comer legumbres, frutas, carne. En ese sector primario se priorizan las granjas. ¿Y por qué las granjas? A ver, primero porque en la diversidad de cultivos las plagas son menos, mucho menos, que en los cultivos extensivos. El cultivo extensivo, fuera de que afecta el pH de la tierra, va a darle vida a un tipo de insecto que, como siempre hay en grandes cantidades, el elemento del que se alimenta se vuelve en plaga. A mí siempre me ha llamado la atención dónde en América Latina hay pestes producidas por picadura de mosquito, por lo común donde hay cultivos extensivos. Y es porque ahí se volvió poderoso el insecto. Ese insecto no solamente se alimenta de lo que hay ahí, sino que se vuelve resistente a los mismos pesticidas. Ah. Entonces, claro, cada vez es. Entonces, lo primero es, la granja es diversa. Al ser diversa, en sus sembrados, tomate, cebolla, naranja, limón, cilantro, perejil. Bueno, las señoras tienen cuantos nombres hay para huerto. Cada uno de esos, cada insecto va a llegar a uno de esos sembrados, a una de esas variedades, y los otros se van a comer ese insecto. Por eso es que la diversidad, como se ha estudiado pues desde 1960, es la que impide que la plaga de mosquito sea poderosa, o que la plaga del insecto sea poderosa, porque la misma naturaleza crea una cadena de vida ahí. Ahora, poniendo un poquito de historia, luego de los romanos y con la destrucción de Roma van a aparecer a lo largo de toda Europa unas granjas muy bien manejadas que se llaman los monasterios. El monasterio, que si es algo que se trajera a la época moderna haría mucho resultado. El monasterio es una construcción que tiene un templo, tiene un claustro donde van a vivir los monjes y tiene una biblioteca grande. Este modelo del monasterio fue lo que en Israel llamaron los kibbutz, simplemente que varía, como vamos a ver ahora. Y al lado del claustro y la biblioteca van a tener un taller. Y enfrente al monasterio una tierra arada para sembrarla y criar animales. Y al lado del monasterio unas casitas donde viven los que se encargan de sembrar y cuidar los animales. Entonces van en ese taller de producción con las plantas y lo que siembran ahí, pues lo primero que van a hacer es pan. Con los granos van a hacer cerveza, por eso los monasterios, los monjes siempre pagan con la nariz roja, porque claro, beben o cerveza o whisky o ginebra, pues lo que se inventan. Van a producir embutidos, van a producir dulces, de todo. Y lo que va a ser más importante, van a producir conservas. Ahí no hay leche, huevos. Entonces, con el huevo aparece, al lado del pan, los lácteos, aparece el queso, aparece el yogur, y con las gallinas, pues aparecen los huevos, y el pollo, pues que nos comemos y que todo el mundo se come en el mundo. Entonces ahí había un elemento autosuficiente. Totalmente. Autosuficiente. Que después, obviamente, vino gente, hubo que encerrar ese huerto con murallas y volverlo un castillo porque lo saqueaban, debido a que eran tremendamente productivos. Con ese criterio de la granja, se hizo un país que se llama Israel. Es que los primeros que llegaron a Israel eran granjeros, llegaron a hacer granjas, no llegaron ni a rezar, ni a... Ellos compraron unas tierras que en el momento Palestina era el Imperio Turco, y en esas tierras empezaron a sembrar. Esto es el año 48, 1848. No, esto es 1887, cuando llegan los primeros. Luego se va a dar un fenómeno en la ciudad de Jaffa, como todas las granjas de Jaffa se dedican en 1920, 25, hasta el 36, desde 1920 a 1936, se dedican a producir naranjas, la naranja Jaffa, que se apodera del mundo. O sea, esas naranjas salen millones de cajas. De hecho, lo mismo de Estados Unidos le dijo, frene, porque van a quebrar el mercado de las naranjas. Y fue porque llegó una gente que sabía sembrar, tenía sus sembrados de naranja, podían esperar los 3 años necesarios para que esas naranjas dieran, y tenían la parte donde embalaban en cajas, ahí trabajaban carpinteros, fundidores de clavos, un montón de gente. Y de hecho trabajaban hasta 1936 más o menos todos los vecinos, fueran judíos o fueran árabes, ¿cierto? Por la recolección de la naranja. Eran famosas las mujeres beduinas por las canastas que eran capaces de cargar en la cabeza, por el equilibrio que guardaban. Entonces, claro, como se pagaba por cantidad de naranjas, una señora de estas lograba 3 veces lo que cualquier otro que se pusiera una canasta en la cabeza. Entonces esas granjas se van a llamar los kibbutz, y se diferencian de los monasterios en tanto que el kibbutz es socialista. Es una institución socialista donde a todos les toca lo mismo. ¿Y qué les toca ahí? Les toca trabajar, hacer oficios domésticos y estudiar. O sea, hay un cambio, pero la idea sigue siendo igual. Ahora, con el tiempo, todos estos que se volvieron empresas, se volvieron fábricas, se volvieron unas cosas pues enormes, pero con el tiempo en el mundo fue reapareciendo con mucha fuerza después de 1945, después de la Segunda Guerra Mundial. Fue apareciendo la granja otra vez. Los rusos para la Guerra Fría tenían algo que se llamaba el kolhoz, que era una granja colectiva. Después del kolhoz salió buena parte de la idea del kibbutz. Y en algunas sociedades campesinas, incluso lo hubo aquí en Medellín y en México, sobre todo después de la Revolución Mexicana, aparece el ejido. El ejido es una tierra comunal que se siembra, donde se cría ganado, y todo eso le pertenece a la comunidad. O sea, hasta aquí estamos hablando desde que un país se hace teniendo que comer. Pues es así de simple. Ahora, todas, entonces, en el 45, incluso hay un plan que se llama el Plan Morgenthau, donde en el Plan Morgenthau, que lo propone un senador de los Estados Unidos, es convertir a Alemania en granjas. Solo granjas. ¿Para recuperar a Alemania después de la guerra? Para castigarla de alguna manera y no dejarla industrializar. Pero eso que no lo aceptan, de alguna manera sí lo asimila Alemania. Y crea granjas al sur por montones, lo mismo que pasó en Austria, por ejemplo. Pero entonces ahí va un mensaje doble, muy complejo, lo que usted acaba de decir. Granjas para no dejarlos industrializar. Eso, o sea que eso da la idea de no modernizarse. Sí, porque el que pierde una guerra la paga. protestaron pensaron, o al menos el plan Morgenthau, pensaba en que un gran mercado alimentario para pagar esa guerra que ellos habían perdido. Pero alguien dice, no, la industria permite que funcionen más rápido. Y fuera pues viene la hipocresía. Alemania nunca la han querido destruir del todo, porque Alemania es el gran mercado de los países industrializados. En la Primera Guerra Mundial, y a uno le ocurra bombardear a Alemania, porque entonces ¿quién nos va a comprar las cosas que hacemos? En ese momento la tecnología se movía solamente a nivel de grandes potencias. Entonces, ¿qué le vamos a vender a las repúblicas bananeras latinoamericanas? No tienen ni caminos, ni... ¿Cierto? Sí, claro, claro. Entonces buscan un intercambio rápido y alguien que asimile tecnologías caras. Lo que no pasa con las granjas. Es que, a ver, en este momento, uno de los países con granjas más poderosas es China. China es donde crearon la granja y la producción sin desechos. O sea, nada se bota. Nada se bota. Que eso lo están aplicando ahora en Dinamarca, lo están aplicando en Rusia, por eso Putin le está dando granjas al que quiera, le da una hectárea para que la siembre, porque ya saben cómo producir sin desechos. Por ejemplo, cuando se hace la cerveza, se toma la cebada o el trigo, y para producir el lúpulo para la cerveza y la malta es más o menos que el 10%, y el resto de eso se pierde, se le daba a los animales. Pero los chinos van a descubrir qué hacer con ese 90% de desperdicio. Con ese 90% de desperdicio vamos a hacer camas, o sea, sembrados de hongos, champiñones y lombrices. Eso se lo vamos a dar de comer a los animales. Ahora, hoy en día se sabe que con las lombrices se hace una especie de carne muy parecida a la de la hamburguesa. Entonces los animales van a comer ese champiñón. Las vacas, los caballos. Estos animales van a producir una boñiga que se almacena para que produzca gas metano. Con el gas metano logran energía. Producen energía. ¿Qué ciclo? O sea que les permite casi que regalar la cerveza. Yo la regalo. Porque logran más con el desperdicio, claro, que con el producido de ese desperdicio. Memo, pero son granjas a nivel macro, gigantes, industriales, no es la granja de la familia que está cultivando su pedacito de tierra. Son granjas de familia. Claro, es que ahí es donde viene el cuento, ¿cierto? Porque de nada vale tener una agroindustria muy poderosa si la gente que hay ahí no logra crear lo que se llama la ciudad doméstica. La ciudad doméstica es un montón de granjas juntas. Que además pues eso no es nada novedoso, eso ya lo hablaba Jane Austen en la novela doméstica en el siglo XVIII y XIX, de cómo sobrevivían las pequeñas granjas todas junticas. Entonces el uno hacía esto, el uno hacía lo otro, el uno trabajaba esto, el uno esquilaba la lana, el otro, cuando una vaca había que matarla, curtía el cuero, del cuero sacaban bolsas, correos, zapatos, etcétera. Es que se trata es de eso, ¿cierto? Nosotros caímos en una trampa y es lo macro, no estamos pensando sino en cosas enormes. Y esas cosas enormes, primero que fueron el fracaso social, pues desde que aparece el fordismo, donde los sistemas son por procesos, ya los trabajadores no están juntos para socializar, sino que cada uno hace su tarea y se va para la casa. Es el creador del individualismo, en tanto que esto no. Pues es que ni siquiera en Israel cuando los kibbutz se vuelven industrias, aparece el mochav, la granja. cuenta, hay un montón de gente que vive en granjas. Incluso hay novelas muy lindas, Por amor a Judith, que es entre granjeros israelíes, porque es que uno como que no se imagina en un montón de gente montada en tanques de guerra defendiéndose de los árabes, no, tampoco. Lo mismo va a pasar en el mundo árabe, un montón de pueblitos que viven de sus cármenes, de sus granjas. Entonces ahí hay una cosa que es muy importante. La granja no busca enriquecer a un monopolio, porque eso es lo que está fracasando el capitalismo en este momento. Busca darle condiciones de vida muy digna a la persona que con sus animales, su familia, pequeñas técnicas que él va utilizando, va a producir, además de leche, carne, huevos, repollo, lechuga, limones, naranjas, mangos, va a producir un conocimiento, porque ese granjero se lo educa para que alguno de ellos se dedique a la investigación. Vamos a investigar, claro, qué va a suceder. A mí siempre me llamó la atención, por ejemplo, que al sur de Alemania a los granjeros les subsidian el paisaje. Hay un subsidio del gobierno que les paga un dinero para que ese granjero cuide el paisaje. O sea, para que mantenga las vacas, los establos, los sembrados y el horizonte muy lindo. Muy lindo. Uno pues dice, bueno, esto es una belleza, sirve para tomar fotos, postales, contar historias de románticas alemanas. No, la mayoría están investigando ahí. ¿Qué hacer con el agua? ¿Qué hacer con el pasto? ¿Qué hacer con lo que produce el ganado? O sea, hay un granjero que hace el trabajo, unos granjeros, el que la señora que recoge los huevos, que sabe ordeñar, bla, bla, bla. Pero también hay dos hijos estudiando con otros dos hijos de otra granja, a ver cómo hacer más fuerte el agua, cómo hacer más poderoso la rotación del terreno, cómo estar midiendo. La investigación puede ser, digamos que en términos así de domésticos. Sí, como siempre empezó. Pues que yo no conozco una investigación que haya empezado con 1000 personas, no un solo hombre. Esa es la ciencia. Entonces, cuando uno conoce dónde era que investigaba Tesla, una habitación, él solito ahí haciendo ensayos con la energía. Es decir, no tiene que estar amarrada a un gran... una gran claro, estructura. Es que ese es el problema de nosotros, que el mundo se nos volvió de ciencia ficción y ya no vemos lo pequeñito, ya no vemos lo mínimo. Si hay una gran confrontación y se destruyen los países, esos países solamente podrán volver a empezar con granjeros. El problema es cuando usted no sabe manejar la granja, cuando no sabe qué animales son domésticos, para qué sirve el caballo, para qué sirve la vaca. Esa era una de las quejas que tenía Svetlana Alexievich en Las Voces de Chernóbil. ¿Qué va a suceder con todos los animales contaminados? ¿Qué va a suceder con ellos? Es que, mire, esto de la granja es que alguien dirá, no, eso es romanticismo. Nosotros estamos en la producción en serie, grandes cantidades. Y de hecho, ahora que esa empresa que se llama Monsanto la están retirando de tantos países porque se va a volver a los cultivos biológicos, son granjeros. En este momento uno de los países que más granjas tiene es Hungría, por ejemplo, Dinamarca, Suecia y de alguna manera la Patagonia. Se va llenando de granjeros y entre esos granjeros tienen sus casas, sus sembrados, sus espacios para el ganado, el pedazo de tierra que hacen rotar, pues para que se cumpla, para que la tierra dé mucho mejor. Eso viene desde la Biblia, lo que llama la Chemitá, el año sabático. Hay que dejar descansar animales, tierra, etcétera. Y toda esta gente que la veríamos trabajando para darnos de comer, resulta que tiene centros de investigación y tiene y logran crear universidades. Entonces, en un momento dado, hay una serie de granjeros, todos tienen sus vacas. Bueno, entonces vamos a hacer un pequeño instituto técnico sobre producción de lácteos y manejo de herramientas para los lácteos. Eso se convierte después en un centro de investigación porque están manejando a ver qué está pasando con todos los elementos que tienen que ver con la leche, a ver qué pasa con esto, si lo mezclamos con esto, con aquello, y después aparece la Universidad de la Leche, ¿cierto? Donde aparecen los profesionales en la administración de lácteos, la ciencia y los lácteos, ingeniería para un mejor procesamiento de quesos, etcétera, etcétera. ¿Qué arranques así? ¿Cierto? Que eso lo aprenden los países que pasaron por, digamos que por procesos económicos que los destruyeron, sin tener pues que ir a la guerra, como pasó con la cortina de hierro. Eso fue lo que pasó en Polonia, eso fue lo que pasó en Checoslovaquia, en Eslovaquia, que son países granjeros. Es que nosotros no hemos, nosotros todavía tenemos la palabra campesino. La palabra campesino le cabe a cualquier cosa que viva en el campo, personas, animales, lo que sea, ¿no? Tenemos que tener eso, la granja, como ese centro donde vive un hombre con su familia produciendo para la economía nacional, para él, y que le da seguridad al campo. Es que nosotros tenemos esa herencia pues de Pizarro tan terrible que cuando Pizarro llega a México, mira la tierra a ojo, mira hasta donde se ve por allá piedra. Y Pizarro, llegando a ser marqués, nunca tuvo vida para recorrer las tierras que tenía, mucho menos para trabajarlas. Y después llega la gente de Almagro y ya no hay tierra, y ahí viene la pelea en América Latina por la posesión de la tierra, que es un conflicto que viene desde México hasta la frontera con Argentina. Memo, ya que habla usted del conflicto, ¿qué tal ese conflicto entre agricultura y ganadería? A ver, el conflicto estriba cuando la ganadería empieza a usar tierras que deberían servir para la siembra, porque todo eso se separa. Usted a veces ve una película de pastores y los pastores tienen las ovejas por allá arriba, en los riscos, en la parte alta de la montaña, porque esa la dedicaron a la ganadería, en tanto que la fértil la dedicaron a la agricultura. ¿Y eso no es alimentar el ganado con una calidad más o menos regular de tierras? No, para nada, para nada. A ver, lo que pasa es que vuelvo y repito, nosotros del siglo XX nos enloqueció. Entonces uno ve una vaca Holstein maravillosa, da 40 litros de leche al día, pero en parar los 40 litros de leche hay que darle un cuidado especial, hay que mantenerla vacunada, o sea, en utilidad da como 6 litros. Y uno coge la vaquita blanca, orejinegra, la chandita de aquí, y comiendo raíces da los mismos 6 litros. Y no tiene tanto gasto. Y no tiene tanto gasto. O sea, no nos quedamos viendo la belleza, claro. Las cosas maravillosas, con perdón de los caballistas, pero yo a un caballo de paso colombiano no le veo mucho uso sino mostrarlo. Sirve para el espectáculo, pero para correrlo no sirve, ¿cierto? Para cargarlo menos. Entonces son simplemente padrones. Y un caballito que no sé si sufre dando ese paso o no, ¿cierto? Porque ese paso no es natural del caballo. Al que le gustan las cosas, pues bueno, las tiene. Pero este país se hizo con táparos. Fueron los táparos y toda América Latina, lo que llamábamos el táparo. Ese caballo que comía lo que fuera, que se encaramaba por donde fuera, que caminaba con 3 herraduras porque la otra le había perdido, en fin. Entonces perdimos la noción de lo pequeño, perdimos la noción de cómo se maneja el ganado. Primero, ¿cuál es el ganado que vamos a domesticar? O sea, el ganado que es necesario para la casa. La vaca es necesaria para la casa, la gallina es necesaria para la casa, el perro para que guarde la casa, el gato para que parasitice la casa, porque el gato no hace nada, pero él vive ahí. Ahora, ¿cuáles van a ser productivos? ¿Y hasta qué punto? Hombre, es que voy a tener 30.000 gallinas. Bueno, el control de 30.000 gallinas se vuelve un enredo. Es como cuando lo que está pasando en los Estados Unidos con empresas que van a tener 100.000 cerdos y han podrido lagunas enteras. Porque claro, la porcinaza, todo lo que sale de ahí se les está volviendo terrible. Lo que no sucede en una granja donde hay 4 cerdos, donde hay 30 gallinas, y luego con nombre. Entonces la señora entra al gallinero: Margarita, ¿usted qué está haciendo por aquí? Aquella Teresita deje saltar. O sea, es el control de lo pequeño. Es el control de lo pequeño. Alguien que con 4 vacas logra hacer queso, logra hacer yogures, logra tener 20 litros de leche, va a vender 18 porque con 2 él se abastece, etcétera, etcétera. Es que nos ganó la codicia. Y puede que eso no sea muy rentable, pero sí es productivo. A ver, ese tipo de modelo es el que se ve a lo largo de Europa. Excepción hecha de las fábricas que estabulan ganado, o sea, que lo tienen para comer. O sea, es un ganado que prácticamente ni se mueve ni nada. Pero cuando uno ve una granja normal en la Selva Negra, al sur de Alemania, uno ve 4 vacas, no ve más. Pero son 4 vacas seguiditas, de granja en granja. Ahora, entonces, ¿cuántas? Ah, hombre, son 100 granjas, bueno, son 400 vacas, ordenadas para que ninguna dañe el terreno, para que la boñiga pueda ser apilada y bien usada. Pero es que cuando cogemos esas cosas enormes nos desbordamos, y es parte de la problemática que está enfrentando la agroindustria, porque la agroindustria, que es una cosa muy natural, hagamos industrias del campo, funciona bien cuando los granjeros son los que le llevan toda la agroindustria. Ahora, cuando la agroindustria quiere sembrar, quiere cuidar animales, quiere hacer de todo y después mandar un tarro con lo que lograron hacer, ahí es donde se daña todo. Es muy anacrónico decir que el futuro está en el campo y no en la ciudad industrializada. A ver, el futuro está en el campo por una razón muy sencilla, porque nadie come alambres. Si vemos el futuro a punta de tecnología, entonces ¿qué vamos a comer? Te invito a celular. ¿Qué vamos a beber? Es que es el sector primario de la economía, algo que entendieron muy bien los uruguayos, que Uruguay es un país del primer sector de la economía. Por eso allá lo están los grandes centros de investigación en agricultura, las universidades agrícolas, todo eso está allá. Porque ellos tienen muy claro, eso ya lo habíamos dicho de pronto en algún programa, 3 millones de habitantes producen alimentos para 28 millones. Y como se tiene que comer 3 veces al día, claro. Los uruguayos simplemente, ¿quiere comer? Le vendo. No hay problema. ¿Cierto? Es que vamos perdiendo, ¿no? Nosotros le dimos mucha fuerza al concreto. Le dimos mucha fuerza a la tecnología a través de la energía. El problema es que uno se come. Ese es el problema. No se come. Entonces uno ve un montón de gente que no deja de la computadora durante todo el día. Y uno se pregunta, ¿qué sería esta persona si tuviera que salir a producir su propio alimento? Es que hay 3 cosas que el hombre no puede parar de hacer. Uno no puede, primero, no puede parar de tomar agua. Como ya lo hemos dicho, pues desde por la mañana uno está tomando agua en forma de tinta, en forma de jugo, en forma de lo que sea. Y si usted puede morder un pan es porque tiene agua, o si no, eso no le podría morder. No es lo primero. Lo segundo es que hay que comer, tenemos que comer. queramos o no queramos, por inteligente que usted sea, tiene que comer, tiene que comer. Y nos tenemos que vestir. Eso lo da la granja. Es que ahí es donde viene el asunto. O sea, las granjas son capaces de cuidar sus fuentes de agua porque los necesitan todos. Todos, 100 granjas necesitan una sola quebrada, entonces hay que cuidarlo como oro. Como oro. O si no, nos acabamos. 100 granjas terminan creando un mercado donde ellos mismos se configuran como cooperativa. Eso es, volviendo al caso, eso es Israel, el país de las cooperativas. Se hizo cooperativa para todo. Porque la granja tiene que ser rentable. Pero es que no nos vamos a volver ricos. Vamos a ser hombres del campo. Y un hombre del campo tiene que comer, tiene a quien querer y tiene que leer. Ya está, ¿no? Por eso la gente a veces llorando que como vivían antes, no como viven ahora. Hay gente que tiene su granja, tiene su pequeño carro para llevar las cosas al mercado, tiene una sala para oír su música, tiene su biblioteca y ahí vive muy bueno y trabaja. ¿Hay alguna diferencia entre rentabilidad y productividad? A ver, una buena productividad necesariamente se vuelve rentable. Necesariamente se vuelve rentable. Porque cada vez se vende más y vale menos eso que se vende. Eso es lo que se llama experiencia de producción. Entonces, si yo cojo una granja que la optimizo en la producción de vegetales, legumbres, pues para en la producción de frutas, y estoy hablando de, pongamos, una hectárea, le tengo 2 vacas optimizadas, 3 cerditos que se optimizan, se engordan y con ellos se logra no una marranada. Es que ese es un concepto que se maneja entre nosotros de guerreros. Los guerreros a los que cogían un marrano y lo comían de una vez, porque es que ahí no iban a estar, se iban a seguir. Otra cosa es el hombre de la granja que coge un cerdo y lo destaza para tener carne todo el año, como hace un granjero. Entonces no es la marranada es de ejércitos. Los ejércitos llegaban, nos comemos esto ya y seguimos. Eso no lo hace el granjero. El granjero sabe cebar el cerdo, lo sabe matar y lo sabe conservar para todo el año. Eso es lo que uno ve en cualquier granja italiana o cosas por el estilo. Lo mismo va a suceder con las conservas. Entonces la granjera o el granjero, pues hoy en día mucha gente de la ciudad se está volviendo granjera en muchos países del mundo. Entonces vamos a sembrar fresas, listo. Tenemos tanto espacio dedicado única y exclusivamente a las fresas. ¿Cuáles nos comemos? Estas. ¿Cuáles van a servir para postre? Estas. ¿Y qué hacemos con las que sobraron? Conservas. Es que las vamos a vender, no, también las vamos a guardar, porque es que fresas no hay todo el rato. Entonces, volver a partir de la granja, un país, por ejemplo, como Colombia, ¿qué sería de Colombia con 1 millón de granjas? Estoy hablando de 1 millón no más. Cada una con 2 vacas, 2 millones de vacas. ¿Cuántos litros de leche da eso? 3 marranitos para cebar, entonces carne, 3 millones de cerdo en el mercado para rendir un año. ¿Cuántas naranjas? ¿Cuántos cebollas, cuántos tomates, cuántos pepinos, no sé qué, no sé qué. Y habría un personaje de clase media viviendo ahí tranquilamente. Es que es tranquilamente. Nosotros en el modelo norteamericano que tenemos, el modelo yankee, que es tan peligroso, todos queremos ser ricos. Y uno dice, para. Si todos fuéramos ricos, nos moríamos de hambre, porque nadie sabía nada. Ahora, hay gente que quiere vivir en la granja. ¿Por qué? Porque le gusta el mundo, le gustan los sembrados, le gusta eso. Y si arman una cooperativa granjera, entonces van a tener salud, van a tener educación y van a tener la posibilidad de cada tanto de salir a conocer el mundo. ¿Qué más necesita un hombre? Pero eso es riqueza. Eso es una riqueza racional. Porque nosotros tenemos una riqueza irracional. Irracional. Uno ve millonarios que nunca se podrán gastar la plata que tienen y siguen consiguiendo. Eso a los ojos de un extraterrestre es una cosa muy rara, tremendamente rara. ¿Cierto? Es tremendamente rara. En tanto que hay gente que sigue, como decíamos en alguno de estos programas, sigue queriendo ser útil, como los suizos. Entonces los suizos les dicen, hombre, les vamos a dar un salario de 2.500 euros para los que no quieran trabajar, y lo rechazan. ¿Cómo así? Entonces nos vamos a volver inútiles. No lo recibimos, no lo ganamos. Es que hay una cosa que es la dignidad, ¿cierto? Es la dignidad. Y el mundo lo sostienen, eso dice el Talmud, 36 hombres justos de todas las naciones. Esos 36 hombres justos que sostienen el mundo, los dignos. Los dignos. O sea, ¿cuánto necesito yo? Esa era una de las tareas lindas que tenía el socialismo que proclamó durante mucho tiempo Tolstoy. Y que muchas granjas se hicieron en el mundo siguiendo las tesis de Tolstoy. ¿Cuánto necesito para estar vivo? Bueno. Y todo se redujo a la granja. Cuando uno coge todos esos cuentecitos de Tolstoy y él enseñando, porque él tenía una hacienda, y dijo, esto no tiene sentido. Esto puede estar produciendo por montones. Pero no es una idea de retroceso ir de la ciudad a la granja. Ah, es que eso es lo de menos. Yo no sé qué es el futuro. Es que yo no sé qué es el progreso. Pues porque en la medida en que más progresamos, más salvajes somos. Yo no he podido entender eso, ¿cierto? Que es que retrocedemos, con tal de vivir bueno, retrocedamos. A eso, si a mí me dicen, ¿quiere vivir en los años 50? Digo, sí. Menos contaminación, menos ruido, gente más decente, gente que se preocupaba por aprenderse los poemas de doña Gabriela Mistral para poder entender el árbol, poder entender la nación, poder... Yo sí prefiero irme para 1950, que estoy haciendo en el 2016, que eso no... Bien peligroso, ¿qué es esto? No, es que eso no nos digamos mentiras, es que ¿cuál es la meta que me están poniendo para llegar cómo a qué? Dígame, ¿a qué? Que es que nosotros somos muy modernos porque hablamos y inmediatamente aparecemos en la base de datos. Usted lo que está es súper vigilado. Que por allá no hay sino teléfono, hay que llamar por teléfono. ¿Qué le hace? Así le tiene uno más confianza a los demás. Ese debe estar en la casa, llamémoslo. Y no decirle que me llame. Y entonces ya uno sabe que de 2 de la tarde a 7 no llama nadie porque hay que esperar que lleguen a la casa. Entonces, ¿qué es el retroceso? Entonces, cuando se plantea la granja, que se ha planteado, pues no es una cuestión que se me esté ocurriendo a mí en este momento, es la cuestión del Uruguay, es la cuestión de Japón, ojo, de China, de Israel, de Dinamarca, de Hungría, del sur de Alemania, de Francia y, por cuando yo me acuerdo haciendo ese viaje de Madrid a Granada, creo que es parte del asunto que se está planteando en las tierras catalanas y en las tierras andaluzas. Es que cuando uno va volviendo al viaje de Madrid a Granada, no ves todo eso y no sembrado, completamente sembrado. Y es lo que llaman los cortijos. Uh-huh. Ese cortijo es una granja que la tienen produciendo todo el rato. Esa es, hombre, que eso es el siglo XIX, que le hace. Elías, es que estamos comiendo debido al siglo XIX. Es que no hay que estar en el siglo XXI, es que hay un señor muy moderno que ya está prácticamente viviendo en Marte. Si ese señor, si lo ponemos en un estado de hambruna, no es capaz de dar nada. El hombre más avanzado que hay en el mundo es el que es capaz de ser autosuficiente. Ese es el más avanzado del mundo, el que es capaz de sembrar, el que es capaz de tejer, el que es capaz de producir algo con la mano, el que tiene, mejor dicho, el que tiene cultura manual, como decía Baldomero Saninkano. En el momento en que a nosotros nos paren las máquinas, va a ganar el que sepa manejar la mano, el que tenga esa cultura manual, que es el que sobrevive. ¿Cierto? Es el que sobrevive. Yo me acuerdo, para terminar el programa, de un tipo que si lo pusieran a trabajar hubiera sido muy efectivo, MacGyver, que MacGyver servía con una navaja, servía para hacer un montón de cosas. Lástima que uno nunca lo vio trabajando, ¿cierto? Haciendo una silla, en una granja, por ejemplo, haciendo trabajos de granja, pero había sido maravilloso. Bueno, de esta manera hemos llegado al final del programa La Otra Historia, con el profesor José Guillermo Ángel, Memo Ángel, quien en esta ocasión ha hablado sobre el tema La Granja. A ustedes, amigos oyentes, les agradecemos su amable compañía y los invitamos para que en una próxima oportunidad puedan disfrutar otro programa La Otra Historia aquí en Radio Bolivariana.